Pública. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Para este sábado, Gustavo Bulla, presente, Gustavo Gordillo, también, Alejandra Paolucci, dije bien ahí, sumándose a la mesa, Ivana Casas, Julia Drusila, parte de nuestra producción, Lorena Calcopietro, en La Plata, Gustavo Tenaglia también, la apoyatura de Gonzalo desde la mesa de control y Martín Gómez aquí en Buenos Aires, para hacer... Durante una hora, nosotros y los medios. La cantidad de gente para una hora, ¿no? Hay más gente haciéndolo que... Escuchándolo. No, pero bueno, sí, parece ser. Pero eso, bien. Aunque fuera uno solo quien lo hace. Sí. Programa número 14, para los quineleros, el borracho. 14º, 14º, número 14. Perla Damuri, dijimos que está en la mesa y que es quien... Hizo la presentación oficial. Sí, que... No dijimos algunas cosas que nos prohibió decir. Pero... No vamos a hablar acerca de ninguno de los problemas que tiene Perla hoy, que bueno, son privados. Sí, tampoco al público lo tiene por qué interesar. Programa de hoy que podríamos dedicárselo a Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Pero no a Víctor Hugo Morales, es que también se lo podríamos dedicar. A Víctor Hugo, diría yo. Ah, Víctor Hugo. Que escribió Los Miserables, porque... Buscando un grande, común, Jean Valjean, todo el despelote que hizo con un pedazo de pan, ¿eh? Claro, pero digo, buscando un común denominador de varias cuestiones que sucedieron esta semana, se me ocurrió que hay un hilo ahí conductor entre lo que vamos a hacer hoy en el programa, que tiene que ver con Los Miserables, con las miserias. Ah, yo creí que alguien le había robado el pan a alguien. No. La miseria humana muchas veces se explicita... Y últimamente, demasiado a menudo en la política también. Los medios prácticamente son el emporio de la miseria. Y el emporio de la política también al mismo tiempo, ¿no? Así que, aunque parezca mentira, después vamos a ir viendo cómo este hilo conductor aparentemente alocado después cobra mucha coherencia. Damos la bienvenida a todos los oyentes. Les recordamos que este es un programa que trata de reflexionar, de pensar, de discutir, de comentar lo que ocurre en la patria mediática. En la República Argentina venimos de dos semanas de dejarlos allí, ¿cómo decirlo? Hay una palabra francesa, guachos de nuestra presencia, ¿no? Porque, bueno, estuvo el Fobal. Sí, le cedimos el espacio a Gimnasia Grima de la Plata y no lo supo aprovechar. No lo supo aprovechar. Perdió ignominiosamente de local con Arsenal. No diga esas cosas, que allá por ahí en La Plata hay gente que nos corta el... Lo digo porque no estoy en La Plata. Estamos acá en Capital, acá uno... Yo soy... Torazo en mi rodeo. ¿Qué pasó, digamos? Estamos probando. Correcto. Tengo voces en mi cabeza. Sí, Que me hablan. Escucho gente rara. Bueno, esto no les importa a los oyentes. Vamos a comenzar entonces este nuevo programa de Nosotros y los Medios, emisión número 14, como decíamos, 23 de octubre de 2010, dedicado entonces a las miserabilidades. Porque la semana pasada, digo que no tuvimos programa, pasaron algunas cosas. De hecho, el fin de semana pasado fue un nuevo aniversario de aquel 17 de octubre de 1945, cuando... Una multitud se sumó, fue el famoso día que no fue un caos la ciudad. Exactamente, un caos de tránsito. Que pasó a la historia porque no se podía andar por ningún lugar de Buenos Aires. Eso fue lo importante. Ni por las fuentes se podía. No. Estaba llena de patas. Estaba llena de patas sucias. Sí, quedó en los anales de la historia como el día de mayor bloqueo de la vía pública, por cuestiones que está bien, tendrían su legitimidad y demás, pero bien podrían haber ido a protestar a otro lado. Sí, o ir en fila india, digamos, para no molestar en la multitud. O usar un carril. Claro, el carril de la bicisenda. De la entonces todos Avenida por la bicisenda, de Mayo. Digamos. Bueno, y en honor entonces a aquel 17 de octubre se hizo un acto el viernes 15, uh-huh, en la cancha de River Plate. Sí. Allí estuvo Hugo Moyano, estuvo la presidenta de la Nación. Y también en honor a aquel 17 de octubre, por supuesto, los comentarios tenían que ver con estas molestias que ocasionaban los muchachos que querían festejar, celebrar, recordar en la libre circulación de los ríos, digamos. Claro, y ahí hay uno de los que se molestó. Pero viste que es un problema histórico. Desde el siglo XIX, el ala liberal del país se preocupa por la libre navegación de los ríos. Claro. Déjenos pasar, ese es su programa. Bueno, uno de los que se molestó ahora, no solo le molestó los inconvenientes de tránsito que ocasionó el acto ahí en el estadio de ese club que me niego a nombrar, sino que se quejó porque era en horario laborable, igual que el 17 de octubre del 25, porque los patas sucias de aquel entonces, o cabecita negra, o descamisados, como se los conoció históricamente, no repararon en que era hora laborable, sino que salieron a pelear por sus derechos, ¿no? Otra vez lo hicieron este 15 de octubre. Gente molesta. Gente molesta, sí, absolutamente. Bueno, vamos a ver cómo los medios se hacían cargo de este inicio de semana para nosotros y los medios. Todo empezó con el chiste que decía. Atención, Diego Fernández, ¿esto dónde es? General Paz y Panamericana, Fabián. El Rulo. Están ingresando los camiones con los manifestantes que van a participar del acto de Moyano este mediodía en River. El colapso de tránsito es total. Y además esto es un peligro, Diego. Fíjate los dos van camiones colgados, con la puerta abierta y todos colgados. Van no solamente colgados. Un peligro para quienes están en el camión, ¿no? Sino que lo peor además. Van. No solamente un peligro para quienes están en el camión, ¿no? Sino que lo peor además. ¿No? Sino que lo peor además. Es que un peligro para los que están transitando por ese lugar. Atrás. Sí, tal cual, Daniela, tal cual. Sos el burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un... ¿Qué opinión tiene de cómo hoy está la ciudad de Buenos Aires cortada en mil pedazos por la movilización de los sindicales? No lo entiendo. En un mundo moderno en el cual con estos medios, con una cámara de televisión, con una radio, con un sitio de internet, uno puede llevar su mensaje, decir a la gente qué es lo que quiere hacer, qué país sueña, para conseguir apoyo, para movilizar, no es una cosa del pasado. Pero decía movilizar un día de trabajo, un horario laboral. O sea, la gente que fue, esta gente que tenía que estar trabajando. ¿Quién le paga para que no trabaje? Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resto complicado. Sí. Claro, la consecuencia es la que están viendo. Muchísimas demoras. Esto dicho con el mayor respeto, Néstor. La primera consecuencia política del acto de Moyano es joder la vida de la gente. Hasta ahora. Y así parece. Acá por lo menos. Es de una irresponsabilidad esto, que alguien haga un acto a la 1 de la tarde y deje los micros y traiga. Bueno, primero, actos con micros ya hay que empezar a explicar que los actos en serio en el mundo no son con micros. La gente cuando adhiere a un proyecto político va sin micros. Mírate un poco, bajar ahí. La cancha de River el viernes pasado repleta de sindicalismo y con todo el folclore peronista. ¿No es peronismo? ¿Qué tiene que ver eso? La cancha de River la llenó la UCD pagando entrada. Bueno, pero eso era de UCD, no eran peronistas. Pero quiero decir, cualquier partido organizado puede llenar la cancha. Aliados con Menem, recordemos el paso. Por supuesto. Quiero decir que hay liderazgos nutrientes y hay liderazgos que son negativos absolutamente. ¿Y él es negativo absolutamente? ¿Nutriente? No, es un liderazgo negativo. ¿Negativo? Por supuesto. ¿Negativo porque Valde? Y porque los planteos que hace... esta seguidilla, nunca un dirigente gremial se peleó con la gente de campo, ni ahora se pelea con los industriales diciéndole que son gorilas porque él tiene la idea de un proyecto de ley que naturalmente quien está en posición opuesta no le va a gustar esto. ¿Cómo piensa usted que pueden estar de acuerdo los panaderos si le dicen desde ahora en más no se pueden vender bizcochitos de grasa? No van a estar de acuerdo. ¿Cómo piensa usted que pueden estar de acuerdo los panaderos si le dicen desde ahora en más no se pueden vender bizcochitos de grasa? No van a estar de acuerdo. ¿Moyano o Barrio Nuevo? Barrio Nuevo, por supuesto. ¿Por qué? Nombre. ¿Sabe por qué? Porque son gente que no se arrodilla ante el poder. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería y algunos dirigentes del conurbano parecen no haber circulado jamás por esos lugares. No, no, a mí lo que me encantó es la entrevista, una perlita, la entrevista del periodista independiente Eduardo Duhalde al compañero peronista Marcelo Lotoriano. o entendí mal. No, era exactamente así. Y Pato trabaja en una carnicería a la cual se pondría mal el carnicero si no le dejan vender salchicha parrillera. Por ejemplo. De eso se trata, todos lo sabemos, aplicar el 14 bis de la Constitución, que es repartir las ganancias entre los trabajadores. Y de eso se trata la economía de un país, digamos. La alta economía es entender que si a los panaderos les prohibís vender bizcochitos de grasa, pues se van a enojar. Es una cosa tan... Aparte es muy curioso, ¿no? Digo, todo es un disparate, pero digo, dentro de la propia lógica, suponiendo que exista tal cosa, por un lado le gusta Barrio Nuevo a Duhalde, porque según sus propias palabras, no vamos a discutir la especie, no se arrodilla ante el poder. Pero por otro lado le molesta a Moyano, porque se enoja con los que tienen el poder y no quieren dejar de vender bizcochitos de grasa. No, digo, hay una cosa que hace ruido. Yo no dije cualquier cosa cuando lo tildé de periodista independiente. El periodismo independiente normalmente cuando habla del poder se refiere a los gobernantes de turno. Claro, no identifica el poder con el poder económico, el poder constante, el que tiene, digamos, los gobernantes pasan, ese poder queda. Y en esos términos se refirió Duhalde. Ahora, muy interesante también lo de la chica esta de C5N. No, la cobertura de la continuidad informativa de C5N es una cosa... A mí me emocionó la chica cuando velaba por la seguridad de los ocasionales automovilistas. Porque, que se caiga alguno de un camión o de un micro, bueno, qué sé yo. Son tantos, son negros. Ni siquiera te das cuenta. Lo que es peor, pueden ocasionar un daño a alguien que pase por ahí. Extraordinario. Y el tipo en piso que le dice, sí, es exactamente así, Daniela. Daniela. Entonces, Daniela. Ahí está. Tenemos el nombre de pila, por lo menos. Y esto de decir, ¿a quién se le ocurre hacer un acto a la una, dejar los micros para ahí? Los actos serios, no sé, ¿qué hay en los micros? ¿Payasitos hay en los micros? Que no, a los actos serios se va... No, es que cuando la gente adhiere efectivamente a un proyecto político... ¿En coche fúnebre? Haciendo vuelta carnero. O caminando. Rondó flip-flap, hay distintas maneras de llegar a una manifestación. Ahora, no sé. En micro. Debe haber miles... cientos de miles de cientistas sociales, sociólogos, politólogos, en todo el mundo que piensan a ver cómo son las movilizaciones, qué intereses confluyen. Y este periodista de C5N rápidamente dijo, ya está, ya terminó con la discusión. Dijo, acto con micro, no es serio, listo. Ahora, con esto, ¿no? Hay que decirlo, digámoslo de una vez por todas, lo vienen ocultando celosamente. Cuando uno adhiere a un proyecto político, no va en micro. Es una cosa. Claro, a mí una vez me invitaron a un acto que me hubiera gustado ir. Pero como me invitaron a ir en micro, dije no voy. No voy porque si yo voy en micro, inmediatamente estoy en desacuerdo con ese acto. Pero aparte, digamos, supongamos que ese... que no tiene ningún sentido, pero supongamos que esa ridiculez tuviera alguna base de algún estudio serio... Es para ser enunciada por alguien con algún quilate que diga, mirá, no, porque cuando van en micro significa que pa. No, para decirlo nuevamente en francés, este Gil se anima a elucubrar una teoría acerca de la política y de la adhesión a una ideología a través de su propia percepción momentánea. Sí, con su visión panorámica de la sociedad que no va mucho más allá de la punta de su nariz. No, no, claro. Antes, históricamente, cuando la gente se acercaba a un micrófono, a una cámara, se ponía como nerviosa, ¿no? Decía, bueno, lo que voy a decir me va a escuchar gente, tengo que tener cuidado. Estos muchachos no tienen ninguna clase de prurito. Ahora que lo estuve pensando, seguramente ir a un acto como el recordado en contra de la 125 ahí en Palermo, frente al Monumento de los Españoles. Claro, es que ir en micro quedaba muy mal. Claro, muchos ahí fueron en 4x4. Ahí sí habla de la seriedad. Porque ese señor se pagó de su bolsillo el gasoil. El gasoil y la camioneta que compró gracias a su propio esfuerzo y su mérito. Trabajando de sol a sol. Quemado las pestañas para llegar a algún lugar y después trabajado, digamos, habiéndose resquebrajado alguna parte de su anatomía para poder conseguir esa Hilux. O otras marcas. Claro. No vamos a hacer acá chivos. No, yo sí hago chivos. Si quieren regalarme una Hilux, acá estamos. ¿Por qué quiere una Hilux? ¿Usted quiere ser un adherente serio? Yo quiero pertenecer a la política en serio. A la política en de veras sería. Pero bueno, primero porque como bien reseñábamos, el acto multitudinario fue el 15 de octubre y el sábado pasado 16 no tuvimos programa. Queríamos hacer una mención, pero además me parece que es un buen telón de fondo para lo que vino durante esta semana, que tiene alguna vinculación. Casi uno se animaría a decir que todo comenzó ese viernes 15 de octubre, donde, como todo el mundo sabe, estuvo Hugo Moyano en la cancha de River haciendo un acto por el 17 de octubre, estuvo la Presidenta de la Nación, pero que, bueno, estamos hablando de un Hugo Moyano en medio de una discusión inédita en el país, por más que figure en la Constitución, como suelen decir todos los que después dicen que están en contra, acerca de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Un porcentual de esa ganancia debería ir a los trabajadores, según el proyecto que presentó Recalde, que efectivamente está contemplado en la Constitución Nacional. Es inédita la discusión. Hugo Moyano es uno de los arietes de esta propuesta, de este proyecto. Fogoneros. En discusión con precisamente la Unión Industrial Argentina y muchos otros empresarios que no quieren sacar ni media pelusa de su bolsillo. Y está bien, es lógico. Digamos, el que tiene plata no la quiere dejar y el que no la tiene quiere tener un poco. Es de la historia del mundo. Y el que vende bizcochito quiere seguir vendiendo. Exactamente. Ya lo dijo Duarte. Ya lo dijo nuestro patriarca político nacional. Ahora bien, en medio de eso y en medio de lo que significó ese acto como un, de algún modo, una suerte de vestíbulo del lanzamiento político de un gremialista ya por todos conocido como Hugo Moyano, parece que, bueno, en principio era quitemos la legitimidad a partir de las molestias que ocasionó el tránsito, ya lo decía el periodista de C5N, ¿no? El primer hecho político del acto de Moyano es joder a la gente, lo dijo en Cristiano. Pero no quedó allí. Pasaron otras cosas vinculadas, de algún modo, con Hugo Moyano. Uh-huh. Y podemos escuchar entonces, a ver, un pequeño resumen de eso que estuvo ocurriendo después. Tuve una carnicería, yo era caos, piedras que volaban por todos lados, botellas, yo veo a Mariano en el piso con la herida, o sea, lo veo tirado, al principio pienso que le habían dado un piedrazo, me le acerco, le digo, ¿está bien? Y ahí lo estaba como choqueado. El miedo sin saber, me fui a buscar. Lo que ha pasado aquí es que han matado a un compañero nuestro, este es un asesinato planificado del Estado, es un asesinato de la burocracia sindical y es un muerto que también tiene Cristina Fernández Kirchner sobre sus espaldas ahora como Dualde tuvo a Costec y Santillán. ¿Quién es este chico? Es Mariano Ferreira, es compañero de Avellaneda, es compañero de la Juventud, de la Unión de Juventudes por el Socialismo, del Partido Obrero, es amigo mío y lo que nosotros estamos denunciando es esto, han hecho pasar a Mariano por la puerta de la historia, lo han dejado como Costec y como Santillán. Sí. querés ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. ¿A qué gremio pertenecen aquellos que los atacaron? A la Unión Ferroviaria, esos son de la UOFE. ¿Y ustedes? Nosotros somos tercerizados, somos contratados de Roca. Se escuchan 4 o 5 disparos y veo a 50 metros que cae una compañera con un tiro en la cabeza. Violencia en el parque de la ciudad. La más enérgica condena, el repudio, pero también no basta con eso. Vamos a trabajar muy fuerte en la identificación de los autores materiales. Es más, en un momento dado alguien dice, aparentemente del grupo de los de donde provinieron los tiros, no filmen. Así que creo que hay que identificar a los autores materiales, pero también hay que identificar a los otros. Ha pasado la historia como un luchador. Y esto es hay que ir a fondo en esta investigación, porque esto es responsabilidad del Estado, esto es responsabilidad de la burocracia sindical y de la policía que actúan en conjunto. Salió a agredir porque salió a agredir. Sí. El que le pegó el tiro a este chico es un asesino, trabaja en un sindicato o en una parroquia. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan. Y es por lo menos curioso. Curioso cómo los hechos tienen tan poca importancia a la hora de emitir opiniones. Ya veíamos en el corte anterior, en el compiladito anterior de lo ocurrido el viernes 15 de octubre, cómo los periodistas, los dirigentes, se afanaban en comentar cosas que nada tenían que ver con el objetivo central de ese acto del 15 de octubre y sus resonancias políticas, gremiales. Y en este caso, donde, bueno, rápidamente, no creo que haya absolutamente ningún desprevenido, pero hubo un episodio donde un grupo de trabajadores estaban tratando de cortar las vías del Roca, fueron agredidos por un grupo que al parecer era de la Unión Ferroviaria, fueron agredidos a piedrazos en principio, se corrieron, y luego fueron nuevamente agredidos, pero esta vez con armas de fuego, también al parecer pertenecientes a la Unión Ferroviaria, los agresores. En esta gresca, o en esta agresión directamente, en este ataque salvaje, resultó muerto un chico de 23 años, Mariano Ferreira, y heridas de bala 2 personas. Estos fueron los hechos, digámoslo así. Hechos que parecían importarle bastante poco al amigo y compañero de el tal Mariano Ferreira, ¿no? Que estaba más preocupado por la entronización heroica de su amigo y compañero que acababa de morir. Sí, eso llama la atención, ¿no? Pero en última instancia no deja de ser un militante joven, con poca experiencia. Pero se te muere un amigo. Asesinaron a un amigo tuyo. Entiendo. No entró por las puertas de la historia. Le pegaron un tiro, flaco. Sí. No, y aparte con una frialdad describiendo quiénes son los responsables. Pero digo, hasta ahí puede formar parte de uno, le puede tender un manto de piedad, conmocionado por él. Lo que es imperdonable, los medios poniéndole micrófono y poco menos que alertando. Acá leyendo en Twitter, un periodista, Sergio Ranieri, pone: qué gran despliegue que tienen las opiniones del Partido Obrero en Clarín. No sabía que Kirchbaum quiere refundar la Cuarta Internacional. Porque eso es lo que vino después. Estos testimonios que nosotros compilamos son ahí, minutos, horas de sucedido ataque, este asesinato, que por ahora es de solamente Mariano Ferreira. Hay una mujer que fue operada y sigue internada en el hospital Argerichi con pronóstico reservado. Pero digo, los días que siguieron fue un incesante paseo de este tipo de dirigencia política, que normalmente, habitualmente, es ninguneada por los medios de comunicación, y ya no solo en programas políticos, donde uno podría decir, bueno, es lógico, es la noticia de la semana, es lógico que un Jorge Altamira, un, no sé, los principales dirigentes, algunos de los testigos presenciales sean invitados. Hasta Mirtha Legrand los ha invitado a sus almuerzos. Y eso ya llama la atención, ¿no? Sí, llama la atención, en realidad ya no llama la atención a casi ningún desprevenido, pero lo cierto es que es nuevamente miserable, como decíamos al principio. De algún modo anunciábamos al principio del programa, esta fervorosa intención, fervorosa y desembozada intención de pegar este tremendo hecho, esta muerte absolutamente absurda y salvaje de este chico, viendo a ver cómo lo vinculaban con el gobierno nacional, con Hugo Moyano particularmente, y con el gremialismo feo, sucio, agresivo, caca, fascista, violento. A raíz de cómo intentaban vincularlo, tenemos varios recortes de medios gráficos. Sí, Eduardo Van der Kooi escribió... ¿Eduardo Van der Kooi? ¿Eduardo Van der Kooi? De Clarín. De Pravda. No, Clarín. Un desenlace esperable en un país donde siempre se juega con fuego. Empieza, bueno, continúa la nota, dice, sin embargo, ni Néstor ni Cristina Kirchner ni el propio Moyano podrían desentenderse de un perceptible clima de encierro y violencia latente que caracteriza a la Argentina, en especial desde que el kirchnerismo cayó derrotado en las elecciones legislativas en el 2009. Ajá. Las dificultades, por ejemplo, que muchos precandidatos de la oposición encuentran cuando salen de campaña, en especial en el peronismo disidente. Felipe Solá y Francisco de Narváez podrían dar testimonio sobre los aprietes sufridos. Las extorsiones que padecen los intendentes del conurbano que empiezan a disentir con los planes del matrimonio. El castigo económico a los gobernadores díscolos. Las presiones descomedidas contra la Corte Suprema y la justicia. La persecución a los medios de comunicación que construyen, según la academia kirchnerista, un relato distinto al de matrimonio kirchnerista. Mataron a alguien. Sí. Pero es la consecuencia lógica de sancionar una ley de servicio de comunicación audiovisual, como todo cualquiera se puede dar cuenta. ¿Es el famoso muerto que buscaba Joaquín Morales Solá? Sí, pareciera, ¿no? Un poco extremo el planteo, y también con la sangre tibia de ese pobre muchacho, atribuyendo responsabilidades a diestra y siniestra, como se dice. No, digo, porque aparte... Esto sería entendible, a ver, esto sería entendible, esta extrapolación inmediata de la política, si dijéramos que este chico estaba luchando por la imposición de una política X. No, estaba acompañando un reclamo, claro, seguramente, sin ninguna duda, legítimo de los trabajadores, lo cual es también legítimo que un estudiante universitario acompañe el reclamo de los trabajadores. Y vino un loco y lo mató. Claro. O sea, ¿dónde está la política en esto? Sí, claro. Pero bueno. Necesitan encontrar, digamos, a un año vista de las elecciones presidenciales, necesitan horadar al actual gobierno a lo que cueste. Roberto Caballero decía, sí, una cosa interesante. Tiempo Argentino. Son cobardes. Un capítulo aparte merece el conflicto previo al asesinato. Conflicto que fue invisibilizado por el coro mediático de la catástrofe, el mismo que ahora, en medio de un charco de sangre sobre el cuerpo tibio de Mariano, como Caranchos, da clases magistrales de democracia sindical mientras impide la libre agremiación en sus diarios y canales hace años. Es muy interesante este enfoque. Sí, el pequeño dato, ¿no? Es sabido que Clarín se levantó una comisión gremial interna hace 8 años entera, despidiendo a los delegados, y lo mismo pasa en las otras empresas del grupo, donde no permiten la libre agremiación, derecho que en el país está vigente hace bastante tiempo. Sin embargo, yo creo que debería figurar en la Constitución ese derecho. Y creo que está. No me digas. No, yo no soy muy lector de la Constitución. ¿No es usted un constitucionalista? No. Bueno, sálveme Dios. Pero bueno, ¿y bueno, qué otro se sumó? Tenemos Weinfeld, se suma sí, desde Página 12. Pero también se suma este sí, muchacho Pañi. Bueno, es un invitado de la mesa casi. Sí. Pañi, qué lindo. ¿Qué decía? Carlos Pañi, ¿qué decía? Por favor, necesito la preclara aclaración de Carlos Paña acerca de estos sucesos. Un irrefrenable déjà vu político, escribe Carlos Paña. Ah, me complicó. La interna del peronismo bonaerense todavía no comenzó, pero para el gobierno ya tiene su muerto, Mariano Ferreira, el joven asesinado ayer en Avellaneda durante el conflicto entre activistas de la Unión Ferroviaria y militantes de izquierda que exigían ser contratados por la empresa de la línea Roca. Al caer la tarde, nadie podía determinar si detrás del crimen existía una responsabilidad política, más allá de quien realizó los disparos y de la ostensible prescindencia policial. Pero los sectores políticos en pugna comenzaron a imputarse, uno al otro, las balas. Sí, y él, que no es ningún sector político en pugna aparentemente, y a pesar de que a esa hora de la tarde no había ningún dato que se lo permitiera, se lo asignó derecho viejo al gobierno nacional. Digamos, eso está muy bien eso, ¿no? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y digo, sin afán de chupamedismo ninguno, pero me parecieron sumamente sensatas y claras tanto las palabras de la Presidenta de la Nación, hablando ella de que vamos a buscar a los autores intelectuales, cuando normalmente este suele ser un reclamo de las bases o de los perjudicados. Damnificados. Ah, van a encontrar un perejil que tiró el tiro, pero no aquí. No, la propia Presidenta de la Nación dijo, hay que buscar los materiales, pero hay que encontrar a los intelectuales, lo cual es toda una definición. Y lo que dice Aníbal Fernández también, digamos, el tipo que disparó es un asesino, no importa si trabaja en un kindergarten haciendo, pintando las aceras de amarillo o en un gremio. Por último, Mario Weinfeld, ¿qué decía? Sí, el jueves 21 de octubre escribió en página 12. Los popes de la Unión Ferroviaria, empezando por su secretario general, José Pedraza, son sospechosos de primer nivel. Es la suya una historia de decadencia. Lo llevó del sindicalismo combativo contra la dictadura al integrismo en los 90, de la presencia en las calles a sillones del directorio, de poner el cuerpo a escudarse en grupos de choque, de ser representativos a perder legitimidad, defendiéndola con chicanas legales o con manoplas para empezar. Cuesta creer, porque es disparatado, que los muchachos de pechera verde que se dejaron ver, ostentando prepotencia y aguante, fueran una patrulla perdida. La conducción gremial es responsable por las personas que encuadra, por quienes la representan o invocan su autoridad. Eso es lo que plantea Mario Weinfeld en página 12. ¿No? Sí, para cerrar desde el punto de vista informativo, si bien todavía obviamente la investigación está en curso y con secreto de sumario, ha trascendido hoy en casi unánime en todos los medios que estaría identificado uno de los que podría haber... Que sería un barrabarraba de Banfield que trabaja en los talleres no, de Banfield Calara, ¿no? A ver, porque trascendieron varias imágenes. No, hoy en todos los diarios salió que incluso se hicieron dos allanamientos que no dieron resultados. Sería alguien que vinculado a la barra brava de Defensa y Justicia de Florencio Varela. Lo que sí se habla de los talleres de Remedio Escalada es que de ahí sería el sector de la Unión Ferroviaria que organizó primero esa movilización para evitar el corte de las vías, pero que también estaría vinculado a cierta contratación de mano de obra para las tareas más detestables como la del asesinato, ¿no? Sí, después estuvo agitando una supuesta reunión de José Pedraza con Eduardo Duhalde, que al parecer después se trataba de un recorte periodístico antiguo que no había ocurrido recientemente. Y bueno, por supuesto, como ustedes en su casa, como cada uno de nosotros, ha estado charlando de estos hechos porque no había manera de eludirlos, nos afectaron profundamente a todos. Y algunas cosas que uno ha podido conversar es que, más allá de si existió o no esa reunión de Pedraza con Duhalde, no tiene mayor importancia. Acá hay una serie de hechos que, digamos, que son inobjetables en cuanto a hechos. El viernes 15 de octubre se hizo un acto multitudinario con Hugo Moyano a la cabeza, en medio de esta discusión por la participación de las ganancias de los obreros en las empresas. Este acto significó un espaldarazo político para Hugo Moyano, porque realmente la concurrencia fue súper multitudinaria, como se quejaban todos los periodistas acerca de los problemas en el tránsito. En el momento en que Hugo Moyano está lanzándose a la política desde el gremialismo, un sector vinculado a la CGT, como es el de la Unión Ferroviaria, pero no precisamente de sus adherentes más acérrimos, porque Pedraza no está, no es uno de los seguidores incondicionales de Moyano, sino todo lo contrario, aunque está dentro del el sector de denominado Los Gordos. Exactamente. Dentro de ese sector ocurre este asesinato absolutamente disparatado, porque es cruel, es salvaje, es sangriento, es lamentable, pero aparte es disparatado. ¿Qué hace un gremialista que va a enfrentarse con un sector X? Vamos a suponer que eso es parte del folclore, que también está mal, pero digo, vamos a suponer que eso. ¿Qué hace yendo armado? ¿Qué hace con un fierro? ¿Y qué hace ese tipo que tiene el fierro sacándolo y disparando? Y disparando a matar. Disparando a matar y matando. Y matando. Porque precisamente esta clase de hechos vinculados a los gremios trajo resonancias. Inmediatamente alguien sacó el tema. No, yo me acuerdo en San Vicente cuando el chofer del hijo de Moyano, Madonna Quirós. Y todos vimos a Madonna Quirós con el arma en la mano, disparando una cantidad de tiros importantes sin ningún herido. Acá no vimos a nadie disparando, se dispararon 4 o 5 tiros, se mató a uno y se hirió a dos. Uh-huh. O sea, esto no es una casualidad, esto no es un arranque salvaje, esto no es un intempestivo ataque de bronca. No, acá no, había, pareciera había hay algo raro. Claramente había la orden de matar, ahora lo que está en investigación es quién dio esa orden, claro, y con qué objetivo. Y por otro lado, para honrar la memoria de este pibe, Mariano Ferreira, que con sus ideas políticas fue a solidarizarse con la pelea de unos trabajadores de segunda, dado las políticas neoliberales que, uh-huh, que aún en algunos casos aún perviven, perviven, como esto de tercerizar mano de obra y demás, cosa que hacen no solo el ferrocarril, que tiene algún vínculo con la Unión Ferroviaria, lo hacen los medios de comunicación que se rasgan las vestiduras, que tienen sus redacciones llenos de pasantes, uh-huh, y que le quitan el trabajo, pasantes, becarios, sacándolo del encuadramiento sindical a los periodistas y a otros gremios. Así que no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras y pareciera que se están anoticiando de algo que no sabían. No, en todo caso el rasgue de vestiduras tiene que ver con que al parecer esto agente de ferrocarriles lo hace en acuerdo con el gremio de la Unión Ferroviaria, lo cual sería realmente un... Sí, esa es una característica de un sector del gremialismo, lo señalaba Weinfeld, y que justamente contra el que a Moyano no les parecerá que tiene buenos modales y demás. Entonces, si algo no se le puede decir al sector de Moyano, no haberse opuesto a las políticas neoliberales durante los 90. No, si hay, sino más bien todo lo contrario. En todo caso, si algún gremialista se le paró de manos a Carlos Saúl Menem, ese gremialista fue Moyano, digan lo que digan. Con lo cual, esto de la conversión de gremialistas en patrones, en empresarios y demás, es algo que Moyano combatió durante toda la década del 90. Pero bueno, tenemos un último recorte donde vamos a escuchar, ya escuchamos a muchos periodistas, escuchamos cómo estaba enfocado este luctuoso hecho, este desgraciado hecho, este desastroso hecho de la muerte de este chico Mariano Ferreira, la muerte de este militante, de este hombre argentino que fue allí a bancar una idea y a bancar... A pelear por derechos. A pelear por derechos que ni siquiera eran los propios, lo cual lo hace aún más recatable. Sí. Pero veíamos cómo estaba pautado y cómo estaba presentado desde los medios de comunicación. Ahora vamos a ver en los medios de comunicación también qué dijeron algunos personajes, porque no se privaron de nada todos los que pudieron poner la cara para decir algo al respecto, desde el vicepresidente de la nación pasando por la señora esposa del patriarca lomense, siguiendo por el dueño y señor de la ciudad de Buenos Aires, todos trataron de decir cosas al respecto. Violencia sindical, facciones, enfrentamientos. No hay un clima. Tenemos que recuperar la calma, la paz en Argentina. Bueno, y tenemos que entre todos tratar de empezar a dar ejemplo. Una mujer atrás. estamos viviendo un estado bélico. ¿Por qué? No sé, porque nuestra región no se caracteriza por eso. No somos Oriente. No, todo lo contrario. No somos Oriente. No, todo lo contrario. Y sin embargo estamos viviendo un estado bélico. Y el caso de Mariano, de este chico, un chico de 23 años, que es la edad de los ideales, es la edad de querer cambiar la historia. ¿Por qué desde el Estado Nacional permanentemente se genera violencia? A través del discurso. Cuando la Presidente alentó a los alumnos de Capital que tomaban las escuelas, todas esas pequeñas gotas han hecho que rebalsara el vaso. Entonces estamos viviendo un estado bélico donde todo se confunde y la culminación ha sido enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Si la ley no es protegida y no se hace defender por parte del Estado con su fuerza de seguridad y se delega en patotas de choque, la ley termina siendo ejecutada por cualquiera de la manera que él la interpreta. O sea, ahí el único que tiene autoridad para decir, en esta vía se tiene que decir que hay miles de personas que se tienen que transportar de un lugar al otro, usted tiene que retirarse acá, es el Estado, no puede hacerlo una patota. No. Hoy Hugo Moyano dijo, textual, si gana Cobos, saldremos a la calle con los pibes. Moyano viene el viernes de producir un hecho político relevante como fue la movilización, que para muchos fue una demostración de poder, ¿no? Bueno. En River. Y muchos dicen, ¿cómo un gobierno radical, no peronista, puede gobernar con un sindicalismo tan poderoso enfrente? Me parece que Moyano es el que está preocupado si Julio Cobos es presidente. ¿Por qué? Porque creo que nosotros vamos a pedir abrir los libros de las obras sociales. ¿Sospecha que hay nichos de corrupción? Mire, no sé. ¿Cómo un gobierno radical, no peronista, puede gobernar con un sindicalismo tan poderoso enfrente? Moyano es el que está preocupado. ¿Por qué? Moyano es el que está preocupado. ¿Por qué? Moyano es el que está preocupado. ¿Por qué? ¿Sospecha que hay nichos de corrupción? Mire, no sé. ¿Sospecha que hay nichos de corrupción? Mire, no sé. ¿Sospecha que hay nichos de corrupción? Mire, no sé. Mire, no sé. Mire, no sé. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Plancharita, plancharita, plancharita. Planchadita, planchadita la bandera para cierta gente de la política argentina, cierta gente que se empeña y ciertos periodistas que se empeñan, por supuesto, como cualquier periodista, en marcar sus intereses dentro de la nota que está haciendo. Pero era como curioso, primero este paso de comedia que hacía Gustavo Silvestre con el vicepresidente de la Nación. Dice, el que está preocupado es Moyano. ¿Por qué? El que está preocupado es Moyano. ¿Por qué? No estaba preparado ese paso de comedia. No. Curioso también la visión de la señora de Dualde, que así como la ley de medios producía el asesinato de Mariano Ferreira, los dichos de Cristina acerca de que estaba del lado de los estudiantes secundarios que tomaban colegios, produce la muerte de Mariano Ferreira también. Sí, ¿no? Pero digamos a la señora Hilda Chiche Dualde hay que tomarla muy en cuenta porque como sabemos... Una lumbrera política. Es una de las reflexiones, una de las cabezas políticas más inteligentes del acontecer argentino, con lo cual la tomaremos en cuenta. Acá nos están haciendo, yo no sé si es el Penado 14 o nuestro amigo Martín, que nos está haciendo seña, que pidamos la tanda porque nos van a bueno, señores de la Ciudad de La Plata, ¿serían ustedes tan amables de darnos la tanda? La Pulseada. La revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dignidad. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos

Pero hablando... yo quiero hacer dar un aviso. Estamos en el aire, digo, sí. Porque no es una transmisión deportiva esta, no. Sino que estamos haciéndolo, digo, para algún desprevenido que simplemente entre en la página y al ver el icono diga, ah, no están. No, sí, estamos. Estamos en el aire. A propósito de lo que decía recién nuestro amigo del separador de los medios gráficos y demás, pasó algo interesante esta semana. Se firmó un dictamen de mayoría por un proyecto para declarar de interés público la producción y la venta de pulpa, de celulosa y de papel para diarios, papel prensa, lo que conocemos como papel prensa. Y ahí ¿Salió el proyecto ese? Se dio una conjunción en donde a partir de un proyecto de la diputada Cecilia Marchán del bloque de Proyecto Sur, se sumaron del bloque de Nuevo Encuentro, que es el que lidera Martín Sabatella, y los diputados del bloque del Frente para la Victoria, con lo cual obtuvieron una mayoría ostensible. O sea que arrancó en el sector de Pino Solanas. A partir de un proyecto de una diputada del sector de Pino Solanas. Ajá. Al otro día, el diario Clarín... Un proyecto del sector de Pino Solanas que, trata de democratizar el tema del papel prensa. Sí, claro. Ajá. Lo declara de interés público y, es más, establece que las empresas periodísticas solo pueden tener hasta un 10% de las acciones. Recordemos que hoy el grupo Clarín tiene el 49% de las acciones de papel prensa, bueno, y el diario La Nación tiene algo así como cerca del 30%. Bueno, por fin Pino Solanas demostró que es el que era, que no está arrodillado. No se apure, tenga mano tallador. Al otro día de pasado esto, nuestro común amigo Alejandro Alfie, sí. Que hoy no tenemos acá no, el texto, hoy no lo tenemos con nosotros. Publicó un recuadro muy interesante que decía el día que Pino Solanas quedó pegado con el kirchnerismo. Haciendo una crónica de esta nota y de alguna manera llamándole la atención a Pino Solanas, vaya a saber por qué atribución se toman el derecho de hacerles tirones de oreja públicos. Y Pino habrá salido furioso a decir a mí nadie me va a controlar. Quedo pegado, no. Yo tengo mi política, yo tengo mi... No es así. ¿Qué hizo? Ahora, tras el faltazo, Pino busca despegarse de los K. Oye. Eso lo publica Clarín. Lo dice Martín Bravo en Clarín, sí. En Clarín sale publicado eso. A ver. Y la declaración de Pino Solanas fue, nos entramparon. Le dijo a sus diputados en privado, ni kirchnerismo ni oposición conservadora, Grupo C. La estrategia del bloque de diputados del Proyecto Sur, liderados por Pino Solanas, sufrió un cimbronazo fuerte con la victoria que le posibilitó al oficialismo con el dictamen para declarar de interés público la fabricación y distribución del papel para diarios que podría ir al recinto en 2 semanas. Del mismo modo que el martes... ¿Pero cómo el oficialismo? ¿Fue un proyecto de Proyecto Sur? Bueno, pero... El éxito. Se arrepintió. Del mismo modo que el martes faltó al plenario de comisiones, ayer Solanas volvió a evitar un pronunciamiento público sobre la cuestión. Habló en privado en una reunión del interbloque y repitió, nos entramparon. Fue la conclusión antes de evaluar los pasos para intentar recomponer la imagen. Habló en privado, pero no tanto, porque por lo menos claro. Martín Bravo de Clarín accedió. Ahora... Recomponer para, la imagen. Teníamos... Recomponer qué imagen, ya me lo entendí. Bueno, pero después, ya en el día de ayer... El viernes 22 de octubre... Ya directamente entendemos todo. Martín Bravo renueva su apuesta y dice... Solanas, atacar a los diarios que no controla el gobierno es un suicidio político. ¿Quién dijo eso? Solanas. Atacaron los diarios Pino que no Solana. Controla el gobierno. Fernando es un suicidio Pino Solana, político. El que hizo La Hora de los Hornos, sí. El que entrevistó a Perón en Madrid. Actualización doctrinaria para la toma del poder. Y el viernes. El que hizo El Exilio de Gardel, el que hizo Sur. Se confirmó. El líder del Proyecto Sur dice ahora que no facilitará los votos para que se trate la iniciativa este año. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál era el razonamiento? ¿Que atacar? Sí, dice que después del dictamen que tomó el texto de Cecilia Marchán, diputada de su espacio, Pino prefirió el perfil bajo hasta ayer, cuando tomó distancia de sus compañeros de Interbloque, cuestionó el proyecto que lleva su firma y le aseguró a este diario que procurará que no llegue al recinto este año. La guerra al gobierno... Un proyecto de su propio bloque. Sí, la guerra del gobierno contra Clarín es una farsa y no vamos a participar, porque está planteada en términos de confrontación y no para democratizar los medios. ¿Cómo explica que el oficialismo lleve su proyecto al recinto? Le pregunta Martín Bravo. Le inquiere casi. Sí. Fue una trampa, dice él. Nos quiere No quiero desautorizar a nadie, pero yo sostengo que de ninguna manera podemos habilitar el tratamiento este año, que no es prioritario para nosotros. La contradicción es que teníamos un proyecto de la diputada Merchán, de Libres del Sur, y había que retirarlo. El proyecto lleva su firma, le dice Martín Bravo. Ya. No te hagas el gil, le ya dijo al, Martín Bravo. Al borde de la humillación. Claro. Al borde del cachetazo. Lo firmé por una cuestión de confianza, asumo el error. A partir de ahora voy a firmar una comisión para estudiar la letra chica de cada proyecto que me traigan. Y por último, ¿qué dice? Hay algo que y por último dice, ¿está en condiciones de frenar un proyecto propio? Es una cuestión conflictiva que merece un debate en el interbloque. El del papel es un tema político. ¿Dónde se expresa la oposición? En los diarios que no controla el gobierno. Atacarlos me parece un acto de suicidio político. El objetivo es evitar la concentración. Bueno. Es entendible, sí, muchachos, ya nos vamos. Nos vamos. Pero es entendible, un hombre grande como Fernando Pino Solanas, digamos, con las rodillas despellejadas, es difícil, ¿no? Levantarse y arrodillarse, quedarse tanto tiempo de rodillas haciendo esas cosas, es complicado. Sí, una vez que te arrodillas a determinada edad es muy difícil volver a levantarse. No te puedes levantar más, ¿no? Debe ser eso. No es que él no quiere, es que no puede. Digamos, me parece que mientras nos vienen echando de distintas maneras, artísticas como las que estamos escuchando, me parece que renovamos el homenaje o esta... dedicamos este programa, como decimos al principio, a todos los miserables. Víctor Hugo. A Víctor Hugo y a todos los miserables que esta semana han avergonzado a la Argentina, los asesinos, los que trataron de sacar provecho de la muerte de un pibe, que cualquier pibe no es natural que a los 23 años deje de vivir, y mucho menos por una bala asesina, y a miserables como Pino Solana, que se están diciendo que no tienen nada que ver con sus cosas. Con nada, mayormente. Nos vamos, sábado que viene, adiós. 13 horas, nosotros y los medios, que la pasen lindo. Provincia Noticias. Información ahora.